que te tengo, para mí que el tiempo ya no pasa por aquí. Me acuerdo cuántas veces te pedí hacerlo. Ahora que estás a un centímetro de mí, repaso tu cuerpo por si hay algo que no vi y pienso en lo que dijiste antes. No, no, no te duermas que no hemos acabado. Otra vez no duermo, mejor me quedo esperando el momento en que me pidas volver al juego. Luego voy a besarte en los pies, los dedos y puede que en la boca también. Imagino cómo lo vas a querer y espero, espero a que me digas otra vez esa frase que tanto me gusta. No te duermas que no hemos acabado. Espero a que me digas otra vez esa frase que ya no me asusta. No te duermas que a mí me falta un rato. Sé que tanto me gusta. No te duermas que no hemos acabado. Espero a que me digas otra vez esa frase que ya no me asusta. No te duermas que a mí me falta un rato. Espero a que me digas otra vez esa frase que tanto me gusta. No te duermas que no hemos acabado. Espero a que me digas otra vez lo que nunca antes había escuchado. No te duermas que a mí me falta un rato.